Signori e signori, pura lana inglese, prodotto garantito, pura lana, resistentissima, ingualcibile. Attenti alla corrida, pronti a infilzare il toro. Están escuchando Cíclope Radio. Porque a veces las palabras también son música. De Midiscoteca.cc llega una vez más a ustedes a través del éter para acompañarlos a surcar la medianoche compartiendo una vez más la música que nos estremece el corazón. Bienvenidos a un nuevo encuentro, como siempre, por Cíclope Radio. ¡Ay, cuántos recuerdos que me trae esta cortina! Bienvenidos sean, queridos amigos, al séptimo, ¿estoy haciendo bien la cuenta? Creo que sí. Séptimo especial musical de demidiscoteca.cc, ese lugar donde hay una banda de discos, menos de los que quisiera, pero más de los que seguramente ustedes esperarían. En el éter de Cíclope Radio, ese lugar donde hay una banda de programas, más de los que ustedes quisieran, pero seguramente menos de los que esperarían o algo así. Mi nombre es David Irigoyen, Agustín Pompey me acompaña desde la operación técnica. Pueden comunicarse con nosotros a facebook.com/demidiscoteca y decirnos, porque él me acompaña literalmente, qué es lo que piensan de este especial que comienza en este mismo instante, señores. Y escuchen, porque está fuerte. Sí, por fin, era hora de que subiéramos un poquito el volumen, veníamos un poco tibios y hoy les vamos a contar una de las historias más interesantes, más atípicas y más gratificantes de la música popular contemporánea, la historia de una banda que llega de un lugar absolutamente improbable, que hace una música absoluta y completamente improbable, y que se lleva en su momento un elogio absolutamente improbable y que años después recoge otro elogio todavía más improbable. Los han llamado, los han sindicado como los verdaderos creadores del punk rock. Yo no iría tan lejos, pero sí iría lo suficientemente lejos como para decir que son la primera banda en cantar en nuestro idioma, lo cual, por supuesto, querido, no es poco. En el mundillo del rock, el mundillo siempre esquivo del rock, ellos se llamaron, haciendo un hermoso juego de palabras con la fonética de el vocablo en inglés, los Psychos, por Psycho, ¿no? Como la película dirigida por Alfred Hitchcock. Aparecieron en La Improbable, como decía en mi introducción, Perú. O sea, en Perú aparecieron los Psychos. En el año 1964 en Lima, por supuesto la capital de Perú, porque uno piensa que bueno, en Perú no pasa más nada fuera de Lima, y probablemente sea cierto. En este caso los Psychos empezaron a pasar en Perú hacia 1964 y hoy, casi, estoy haciendo bien la cuenta, 50 años, son 50 años, ¿verdad? Casi 50 años después de su formación, todavía esos, escuchen bien, 6 simples, o sea, grabaron 6 simples, 6 discos con un tema por lado, 12 canciones. Todavía esas 12 canciones siguen siendo algunas de las más irreverentes, de las más pesadas, de las más extrañas y de las más peculiares que se hayan producido en toda Latinoamérica y probablemente en todo el mundo en el periodo. Y cuando hablamos del periodo, hablamos de mediados de los 60 para adelante, lo cual no es poco, Cuidado que en de mediados de los 60 para adelante se hicieron muchas cosas, pero ninguna tan pesada y tan áspera como la música de los Psychos. Estamos escuchando, por ejemplo, Come On. Come On es el tema que abre el recopilatorio, que hoy es la excusa para este séptimo especial de demidiscoteca.cc. Recopilatorio, por supuesto, porque no existen discos oficiales de esta banda, sino algunas compilaciones de las cuales vamos a estar dando detalles durante el devenir de este querido programa. Y este tema es el primer tema porque justamente es la primera canción del primer simple de los Psychos, que se llamó Come On, justamente. Y su segunda canción fue Ana, un tema que vamos a escuchar ahora a continuación en un ratito. Porque les quería también decir que detrás de este especial de mi discoteca, detrás de esta nueva aventurilla en el éter de Cíclope Radio, y más allá del eje conceptual que nos convoca, que es justamente hablar de la música de estos cuatro locos peruanos, de quienes ya vamos a estar divisando identidades y currículums y toda esa cuestión, hay también otro eje conceptual que es el que nos lleva a través de las canciones, con una excusa que es dividirlas por ejes temáticos. Los Psychos, dentro de su peculiar lírica, de su particular forma de ver la vida, tienen distintas inclinaciones. La primera, por supuesto, es la que ha causado, la que ha generado más canciones, más literatura, más vida dentro del mundo, es el amor. Pero no es un amor convencional, no es el amor de te amo, vos me amás, somos muy felices y nos vamos a casar y vamos a tener 17 hijos. No, por supuesto, la banda se llama Psychos, Psychos, locos. No puede ser un amor normal. Y esta canción, la oda del cantante, de el querido César Papi Psycho Castrillón, el bajista de los Psychos, a una chica que seguramente amaba a él, que se llama Ana, o amaba a él o amaba a alguno de los compositores, Erwin o Rolando, que son otras de las partes de los Psychos, como dije, ya vamos a estar detallándolas. Pero por supuesto, esta oda, esta canción, este verdadero himno a una mujer, es por supuesto un himno a una mujer que no está. Pero no está como en el Serrat de no está, de Penélope o esas cosas así de lugares comunes, no. No está porque me parece que tiene un poquito de miedo. Ana, no huyas de mí, porque Ana, corres de mi amor. La medianoche con música en el corazón. De mi discoteca, miércoles, hora cero por Cíclope Radio. Más información en demidiscoteca.cc y facebook.com/demidiscoteca. Bueno, pasaba entonces Ana, parte del primer simple de los Psychos, del año 1965. Yo no puedo creerlo, por eso me sonrío de que esta música haya sido, de hecho, en el año 1965 en Perú. le agradezco a Jimmy, uno de los fans peruanos de mi discoteca.cc, por la escucha. Es un placer mucho más grande seguramente que el que le produce a él, el que me produce a mí, poder estar hablando un poquito de los Psychos, que es definitivamente, supongo yo, quiero creer, la banda más importante de la música del Perú, porque contrariamente a lo que se pensaba, esto igual lo vamos a estar desgranando en un ratito, pues generalmente pasa esto, decía, contrariamente a lo que se pensaba, generalmente pasa esto, cuando hay una banda así, tan extraña, tan peculiar, se supone o se presupone que no tienen el suceso en su tiempo que deberían haber merecido. Bueno, con los Psychos eso no pasó, lo vamos a estar hablando dentro de un ratito. Primero les quiero contar que la banda en sí comienza en, el año, tan, en una época tan lejana como el año 1960. Imagínense ustedes qué pasaría en Perú en ese tiempo, qué pasaría en nuestro país en ese tiempo, qué pasaría en Latinoamérica en ese tiempo. Bueno, lo que pasaba era que había muchas banditas que se reunían en torno al naciente rock and roll, el más básico, el más esencial y el más visceral, si se quiere, más allá de que después la visceralidad de los Psychos lo superaría por mucho. Y tras dos años de haberse reunido, ellos eran Erwin Flores, César Castrillón y Pancho Guevara. Pancho Guevara y César Castrillón, bajo y batería, César en el bajo, Pancho en la batería, eran los más amigos, tocaban siempre juntos. Una vuelta Erwin Flores se los encontró tocando ahí en un parque, en una calle, y le gustó lo que hacían. César en su momento trajo a Rolando Carpio a tocar la guitarra, porque no había ninguno que tocara la guitarra, y sin guitarra la verdad que el rock and roll no tenía mucho sentido. Erwin en su momento se va de Perú, se va a Brasil, viaja a estudiar, a proseguir con sus estudios, lo cual lo hace, lo cual lo hace además, más allá de dejar el proyecto, hacerlo crecer, porque cuando vuelve, dos años después, vuelve con la pieza fundamental. ¿Cuál es la pieza fundamental? La guitarra eléctrica. Vuelve con una guitarra de verdad, con una posta, y dice, bueno, vamos a armar una banda, porque ahora sí, ahora tengo la intención de tocar rock and roll. Contrariamente a lo que puede pensarse, porque, a ver, para el año 1964, 1965, ya en Estados Unidos, sobre todo, había una naciente movida de algo que puede discernirse como parecido a la música de los Psychos, que es el garage rock de, por ejemplo, los Sonics, Question Mark and the Mysterians, los Blues Magoo, por ejemplo. Bueno, estos muchachos no escuchaban ni a los Sonic, ni a Question Mark and the Mysterian, ni a los Blues Magoo, porque los discos de esas tres bandas no llegaban a Latinoamérica. No es como ahora, que vos entrás a un blog como el mío y te los bajás. En esa época la información viajaba a cuentagotas, todavía la globalización no había hecho sus bondades y sus maldades. En realidad, lo que pasaba era que todo se filtraba de lo poquito que uno podía recoger de las crónicas periodísticas de la época y demás. Y las crónicas periodísticas de la época lo que levantaban era la invasión británica, la British Invasion, que básicamente encabezaron bandas como los Kings, los Beatles, los Rolling Stones y sobre todo los Who. Los Who, por supuesto, eran el eje, se puede escuchar en esta canción, se llama El Entierro de los Gatos y que tiene una letra buenísima. Lamento no poder pasarla completa, pero bueno, todo no se puede, dicen. Pero digo, bueno, se puede escuchar algo más parecido a los Who que, por ejemplo, a las armonías recoletas de los Beatles en la música de los Psychos. Pero con ese eje, los muchachos pensaron, bueno, vamos a armar una banda, vamos a hacer un grupo porque tenemos ganas de tocar rock and roll. El rock and roll que tocarían, por supuesto, ya es otro tema y es un tema que estaremos analizando largamente aquí en el séptimo especial de Demi Discoteca en el éter de Cíclope Radio. Primero los dejo con otra canción de amor, digámosle de amor. Ya desde el título la sugerencia es que no hay mucho amor en la cuestión, pero yo les pido por favor que escuchen el coro después de que después de que nuestro querido Erwin Flores dice lo que hizo, porque básicamente admite su culpabilidad. Escuchen lo que le dice el coro del resto de los Psychos en Besando a Otra. ¡Ah! otra mi chica me vio. No, no, no, no, no te beso más. Me dijo adiós, no te beso más. No, no, no, no te beso más. Corrí tras de mi cadena. Le dije, ven, que eso fue. No, no, no, no te beso más. Pasó un pequeño error. Ándate de aquí, no, no, no, no, me mentiste tú. No, no, no, no, no te quiero ver. No, no, no, no, no. Estás en Cíclope Radio. One, two, three. Mala suerte la de Erwin Flores, a quien besando a otra su chica lo vio. Este tema forma parte del último simple de los seis que lanzaron los Psychos en su corta vida, su corta existencia, que de hecho es el tema que encabeza ese simple, que cierra otra canción que estaremos recorriendo, pero en un ratito, por favor, no se pongan ansiosos, no se pongan psychos, junto con la música de estos cuatro peruanos increíbles, que como decíamos, se formaron hacia principios del año 1964. Lejano para nosotros, 50 años se van a cumplir el año que viene. Espero que alguien les haga un homenaje a estos señores. Seguramente sí, porque, como decíamos, fueron bastante populares en su época. Una de las razones por las cuales fueron bastante populares los Psychos fue porque, contrariamente a lo que elegían muchos grupos de aquel tiempo, seleccionaron para su inclinación musical dos cosas que los diferenciaron del resto. En principio, una manera de tocar mucho con mucha más polenta, con un eje mucho más agresivo, devenido de la manipulación literal de los artefactos con los cuales hacían sonar las canciones, de los amplificadores, de los pedales. Uno de ellos, de hecho, trabajó para la NASA, con lo cual algún conocimiento tenía de toda esta cuestión técnica y modificó los aparatos de sonido para este sonido, esta forma de tocar tan, ¿no?, con tanto eje, con tanto punch que podemos escuchar aquí en Camón. Y la segunda, esa elección que no podemos escuchar en Camón porque justamente fue una de las primeras canciones que compusieron, la idea de cantar en castellano. Ahora, se dice que ellos son los padres del punk. Uno puede diferir con esta visión por una cuestión cronológica, histórica y sí. Con lo que no puede diferir es con la idea de que efectivamente son los padres de la música en español, de la música en castellano, porque su primer simple, Camón y Ana, con Ana sobre todo como eje, por la cuestión de que está cantada en castellano, sale en el año 1965. tiempo antes de que se editara aquí en Argentina Rebelde, el primer simple de los Beatniks de Morris, Pajarito Saguri y Javier Martínez, que se tiene como consenso como el origen o el inicio de la música de rock en castellano. Así que en algo han sido pioneros, porque digamos, si uno lo toma cronológicamente, es así. Y también han sido pioneros en la idea de el garage rock o del rock un poco con un poco más de virulencia en América Latina, lo cual no es poco, porque el punk rock latinoamericano es un movimiento muy interesante que es pasible de un análisis un poco más extenso que el que podemos hacer en estos momentos de aire, y tiene su comienzo real aquí, en los Psychos. Obviamente no el punk rock mundial, a ver. ¿Por qué? Porque el garage rock, que es el movimiento en el cual podemos llegar a encuadrar a los Psychos por una coincidencia temporal y estilística, ya estaba en su auge en los Estados Unidos. Cierto es que los esfuerzos de bandas como los MC5, que por ahí le dieron más relevancia y más notoriedad, vendrían un par de años después. Pero los Sonic, ya para el año 1965, ya se hallaban grabando y son probablemente uno de los actos más simbólicos del movimiento. Pero no es poco el legado que han dejado los Psychos. Afortunadamente nosotros aquí en De Mi Discoteca, 50 años después podemos seguir repasándolos, como haremos con la que va a cerrar este primer eje de las canciones de amor que están comprendidas aquí en Psychos, el muy, pero muy, pero muy recomendable compilado que el sello peruano Repcycled, otro juego de palabras como Psychos, ¿no? Entre reciclado y psych. El sello peruano lo editó en el año 2006, justamente al cumplirse 40 años de la separación de los Psychos. Compilado muy bello realmente estéticamente y con el sonido que debería tener esta música. ¿Por qué? ¿De qué debería tener? Bueno, ya vamos a hablar en un ratito, pero primero, como decíamos, cerremos este eje temático de las canciones de amor de los Psychos con un tema propiamente titulado Te Amo. Te amo, te amo, yo te amo. Te amo, yo te amo. Te amo más hoy. Tengo que partir. Salvo, no, eso me va. Muy triste esto, no, porque tengo me fui. Salvo, no, jamás te veré. Muy triste esto, no, porque tengo que partir. Más te amo. Cíclope Radio. Búscanos en demidiscoteca.cc, facebook.com/demidiscoteca o radio@demidiscoteca.com.ar. Yeah. En el año 1965, en el mes de octubre, para ser más preciso, los Psychos declaraban, o le declaraban a su amada justamente esto de: un psycho soy y por eso me voy, muy triste estoy, pero tengo que ir. Clarísima, y pero clarísima, no hace falta decir más nada, la lírica de este cuarteto que, como decíamos, se formó hacia 1964 y que rápidamente tuvo notoriedad en la escena musical peruana a fuerza justamente de esta propuesta totalmente única. Sobre todo, y esto es lo más loco, la primera notoriedad que tuvieron los Psychos fue en la televisión. O sea, no en la radio como seguramente se acostumbraba y se acostumbró toda la vida en todos los países del mundo, sino en la televisión. De hecho, su primera actuación en el programa de Guido Monteverde en el Canal 9 peruano fue con Come On, su primer simple, que aquí lo veo, Dis Perú 2019, es el numerito exacto, de marzo de 1965. Y con esa actuación ganaron el premio a lo mejor de la semana. El simple había sido recién editado. Y a partir de allí, de esa incendiaria actuación, tocando esta muy particular canción, empezaron a aparecer continuamente en otros programas de televisión de la misma talla. Parece que en la televisión peruana había muchos programas, seguramente también en consonancia con la época. Aquí recordemos Sábados Circulares, por ejemplo, que mostraban el talento joven para la canción, sobre todo para la canción beat. Lo que pasa es que los Psychos se vestían como un grupo beat. Lo pueden ver en la tapa de Psychos, este recopilatorio que hoy nos ocupa. Pero no eran un grupo beat, eran una cosa un poquito más arriesgada y más compleja. Y lo mostraban a cada oportunidad que tenían, con una lírica que no solo destacaba por ser en español. Por ejemplo, por eso vamos a continuar sin demasiada pausa hacia la próxima canción. Por eso se lucían, porque había algo que yo lo definí en la crítica, en la crónica que dio lugar a este especial, como gore. El gore es la exhibición innecesaria y excesiva de sangre, vísceras y demás cuestiones para causar algo de impacto. Bueno, yo creo que hay gore en la música de los Psychos, sobre todo porque el gore también implica un acercamiento humorístico a la cuestión, ¿no? Más que figurativo, ¿no? Ellos se reían de lo que componían, seguramente, y se reían de poder componerlo y de poder cantarlo y de que a la gente le gustara. El caso de la canción que nos va a ocupar ahora en los próximos 3 minutos, porque ese es el lapso en el que los Psychos brillan y fulgurantes como una estrella fugaz, se llama Camisa de Fuerza. Y la letra es igual de brillante que Te Amo. Dice: camisa de fuerza amarrado, cama loco hospital, caja de zapatos sin abrir, matar, romper e incendiar. Caramelo, chocolate, cuatro aviones y un camión en un buque de carga y tirando carbón, destrozando paredes, quiero volar. Ah! de fuerza marra. Cama los mosquitos. Caja de zapatos sin abrir. Pata romper e incendiar. Caramelo chocolate. Cuatro aviones y un camión. En un buque de carga. Tirando carbón. Destrozando paredes. Quiero volar. Se iba entonces Camisa de Fuerza, la peculiar visión de Erwin Flores, principal compositor de las canciones junto a Rolando Carpio, el guitarrista principal, de lo que debe ser estar en un manicomio. Estar en un manicomio debía ser muy parecido a tocar en Los Psychos, supongo yo. Una banda que, como decíamos, comenzó su espiral ascendente, porque, de nuevo, reitero, no es que fue una banda sin éxito en el Perú de la época, por el contrario, fue una banda bastante exitosa. Empezó tocando como en el programa de Guido Monteverde y luego en otros de similar tenor, como El Hit de la Una, La Escalera del Triunfo y Cancionísima, en Panamérica Televisión y en Canal 5. Seguramente todos canales de la televisión peruana desconocemos, la verdad. Nunca estuve en Perú y mucho menos vi su televisión. Pero su gran quiebre y su gran momento, lo que desató, lo que se conoció en Perú, como para que tengan una idea de la estatura del fenómeno de Los Psychos, como psicomanía. O sea, hubo una psicomanía en Perú. Una banda que sonaba así en Perú fue de las más exitosas de la época. Lo que desató la psicomanía fue un simple que obviamente vamos a escuchar. Tengan paciencia, porque el programa es largo, falta un rato y obviamente no se los voy a tirar en el medio. Un simple que fue obra y gracia de Rebeca Llave, que es la que fue la titular de Dis Perú, que es el sello que editaba sus discos simples, que les dijo: che, loco, tienen que grabar esto, yo sé que a ustedes no les gusta, pero tienen que grabarlo. Y que los llevó a un programa que se llamó La Llamada de la Fortuna, o se llamaba La Llamada de la Fortuna, en el Canal 9, donde justamente habían arrancado tocando y tuvieron tanto éxito allí que no solo sus discos se vendieron como pan caliente, sino que este programa les dio un espacio de media hora, dos veces por semana, llamado El Show de los Psychos. Imagínense ustedes una banda de garage rock en el año 1965 en Perú, en la televisión peruana, en un programa seguramente de alta audiencia, teniendo media hora, dos veces por semana, para tocar sus canciones. Absolutamente increíble y absolutamente inconcebible en cualquier país, en cualquier momento. Bueno, mucho más en el Perú de 1965, pero fue verdad. Existió una psicomanía con el que fue apenas el segundo simple de Los Psychos, ¿eh? El primero es, como decíamos, Camón, de marzo de 1965. Este fue de mayo de 1965. O sea que eran algunas de sus primeras canciones, las cuales generaban este verdadero revuelo en la sociedad peruana y sobre todo en la parte de la sociedad más joven, la que estaba interesada en la música popular y en particular en el rock y en el rock que estos chicos practicaban. Rock que, por supuesto, vamos a seguir repasando ya mismo, con el lado B de aquella hermosísima canción que se llama Te Amo. Bueno, de nuevo, no hablé del eje temático, del eje conceptual que une todas estas canciones, y es justamente el gore o la recorrida por los mundos ficcionales y terroríficos de Los Psychos. Habíamos arrancado con Camisa de Fuerza, la expresión de la locura por parte de Erwin Flores. Vamos a seguir con otra canción entonada por este tipo, este muchacho, con ese particular alarido que fue también sugerido por Rebeca Llave en su momento como distinción, porque parece que Erwin era el único que podía cantar así, entonces le dijo: canta así. El tema, el lado B de Te Amo, simple de octubre de 1965, recogido en Psychos, la cronología y a su vez antología y compilado que hoy nos reúne. Es otra experiencia extrema y que nos enfrenta de cara con la locura. Se llama Fugitivo de Alcatraz y bueno, por supuesto su nombre es muy descriptivo. Apagan en la prisión. Los guardias están cerrando ya el gran portón. Yo salto por el muro de la gran pared y corro ocultándome en la oscuridad. Estoy fugitivo de Alcatraz. Los perros siento ya muy cerca de mí. Sirenas suenan locas, suenan sin cesar. Yo pienso en tu amor y siento valor. Y sigo el sendero por el matorral. Estoy fugitivo de Alcatraz. Estás en Cíclope Radio. Se iba entonces Fugitivo de Alcatraz y para cerrar este pequeño recorrido por la locura en la voz y la música de Los Saicos, banda peruana que existió como las grandes cosas fugazmente entre 1964 y 1966, una canción que era el lado B justamente de Camisa de Fuerza, otro tema que habíamos escuchado también como representación de la locura, en este caso entonado por César Castrillón, el bajista. Una canción que habla básicamente de irse a profanar tumbas. Se llama Cementerio. Cuando vi fantasmas así con ataúd y quesillo. Compartiendo con ustedes eso que nos hace estremecer el corazón. De mi discoteca, por Ciclo Perra. Entramos entonces en un nuevo ciclo conceptual dentro de Psychos, el compilado de la música de los Psychos, editado en 2006 por el sello Repcycle Records como respuesta, esto es lo interesante, a una edición pirata del año 1999 de un sello yankee, piratas como sus hermanitos los ingleses, llama Electro Harmonics, el sello, un sello dedicado a el rescate de viejas joyas del garage rock, a quien le debemos la popularidad actual de los Psychos, porque, como decíamos, en ese año editaron un compilado tomado de la fuente original, es decir, de los vinilos literales, que se llama Wild Team Punk from Peru, donde están estas 12 canciones, por supuesto en una calidad un poco bastante inferior a la que se registra aquí en Psychos, con otro orden y con otro arte de tapa. Recomiendo particularmente el arte de tapa de Psychos, esta edición que fue expandida en el año 2009 con un par de bonus tracks más. Aquí hay un par de bonus tracks, están versiones de Camisa de Fuerza y Cementerio, que son versiones de prueba. La verdad es que no tienen demasiada relevancia ni diferencia con la original, por eso no las vamos a emitir hoy. Se las pueden bajar desde midiscoteca.cc, donde está el compilado completo. Nosotros vamos a seguir con una canción de amor, otra canción de amor, el lado B de esa belleza que se llamó Besando a Otra, con la que comenzamos este programa, que fue parte, como decíamos, del único simple que la banda no editó para Dis Perú, que lo editó para el sello El Virrey, donde, por supuesto, le vendieron Espejito de Colores. Ellos pensaron que iban a llegar como grandes estrellas, porque eran unas grandes estrellas del panorama del rock peruano, naciente por entonces, y la verdad es que no les pasó eso. Intensamente se llama el tema, es un tema realmente bello y tal vez el más conmovedor y el más sensible de todos los que puedan haber grabado los Psychos. Los invito a compartirlo, los invito a recordarlo y los invito a seguir con nosotros. Si en la brasa sale fuego, el fuego del amor, dime, dime si has sentido la falta de mí. Quiero saber si huyes de mí. Dímelo ya, dímelo tú. Si las brasas han dejado de arder, siento el frío, frío intenso, aparta de tu amor. Estás en Cíclope Radio. Se iba entonces intensamente. Última canción grabada cronológicamente por Los Psychos en mayo de 1966. De hecho, ha sido una canción que no grabaron todos Los Psychos. Erwin Flores y Pancho Guevara la terminaron por su cuenta. Después de que la banda dejara Dis Perú en el año 1966, como decía recién, cuando El Virrey, un sello un poco superior, por supuesto, a Dis Perú, les ofreciera mucho más, porque Los Psychos en esa época eran una banda, como decía yo, muy exitosa. Habían, de hecho, prohijado todo un movimiento de grupos de garage rock, así con bastante más eje en la música, con una fuerte potencia instrumental y en unas líricas muy particulares. Bueno, El Virrey levantó esta idea, les ofreció más plata a César Castrillón, a Pancho. Eso mucho no le gustó. Papi, perdón. Papi. Pancho es el baterista. A Papi. Eso mucho no le gustó. Papi se fue de la banda, dejando al grupo ahí medio en ascuas. Pero no importa, porque no importó en ese momento, porque Erwin y Pancho terminaron estas dos canciones, que fueron las últimas dos. Igualmente, por supuesto, Los Psychos se disolvieron. Y se disolvieron, uno pensaría, para siempre, por lo menos hasta 1999. En ese momento, el nuevo auge por Los Psychos hizo aún reverdecer. De hecho, han venido hace muy poquito tiempo aquí a Buenos Aires. Ellos saldando una cuenta que aparentemente era de larga data, porque cuando estaban en su momento de mayor auge aquí en Argentina, el rock en español, o el rock en castellano, también estaba surgiendo y les había aparecido una posibilidad de viajar a Buenos Aires. Recordemos que, por ejemplo, para bandas como los Shakers, bandas no menores en el panorama del rock latinoamericano, eso representó una oportunidad de brillar. Bueno, para los Psychos esto finalmente no se dio. Y eso generalmente hace a que las bandas se resientan y se separen. Bueno, fue lo que pasó con los Psychos. Por eso vinieron hace un par de años, apadrinados por el gran Necro, y dieron un show muy interesante en diciembre de 2011, en el cual tocaron las 12 canciones que tienen, un par de canciones nuevas, que por supuesto no están incluidas en este recopilatorio. Y eso todo sirvió como excusa para promocionar Psychomanía, un documental que, si lo quieren rastrear, lo pueden rastrear. De hecho, se pasó, creo que esta semana, en el Teatro Vorterix. Es muy interesante y nos muestra justamente toda la historia de los Psychos y su improbable final y su recorrido fulgurante, que terminó con la poca notoriedad con la que se los conoció, hasta que finalmente este sello yankee los rescató y luego, de nuevo, reaparecieron en el panorama para, esperemos, nunca desaparecer. Vamos a seguir entonces con otra canción de amor, la única de las dos en inglés que tienen los Psychos que vamos a escuchar hoy completa. La primera es Come On, que ya la escuchamos muchas veces como cortina. Esta se llama Lonely Star, es otra canción de amor muy muy bonita, que nada tiene que envidiarle a la de las bandas de garage de la época. I remember you. but now I can. You know I can. You know I can. You know I can. You know I can. You know I can. You know I can. You know I can. You know I can. You know I can. De mi discoteca radio, porque a veces las palabras también son música. Por Cíclope Radio. One, two, three. Lonely Star es el lado B de la canción de los Psychos. La canción de los Psychos. El gran éxito, el gran hit, ¿no? El suceso que le legaron a la eternidad del punk rock, del garage y de la música popular contemporánea en general. Tema del que no voy a decir ni siquiera el nombre porque todos lo saben, o los que no lo saben. Yo creo que es mucho mejor que lo descubran, que yo se los diga en este momento. Va a hacerse el tema que cierre dentro de apenitas unos minutos este séptimo especial de mi discoteca.cc en el éter de Cíclope Radio. Pero antes, por supuesto, vamos a tener que cumplir con otra escala, otro camino en el recorrido de los Psychos. Terminó un pequeño eje conceptual, que es el eje del amor, y empieza uno que es, podría decirse, tema libre. Hay dos canciones dentro del compilado que, como decíamos, contiene 14, 12 originales y que se llama Psychos, que se editó en el año 2006, que no tienen un tema así muy recurrente en otras. Una de ellas es esta canción icónica y que tiene ya desde su introducción este momento que les van a cambiar la vida. Y la otra es la que van a escuchar ahora a continuación. Una canción que, sin embargo, demuestra un real crecimiento dentro de lo que puede mensurarse en la forma de tocar, en la forma de componer y en la forma de arreglar de los Psychos, que no es tan básica como la de Lonely Star, que es apenas su cuarta canción editada. Esta es ya una de sus últimas, es la que encabeza su quinto simple, último para Disperú, simple que fue grabado en un cine, en el cine Coloso de Lima, estudio de Sono Radio, dice aquí la información de la que contamos. Fue grabado en noviembre de 1965 y realmente sí, se puede ver algo mucho más redondo y mucho más cerrado y mucho menos primitivo dentro de lo primitivos que obviamente son los Psychos. Este tema se llama Salvaje y habla de un potro que es cazado por uno de los muchachitos de los Psychos, en particular por Papi Castrillón. Veloz como el viento, veloz como el viento, los cascos de acero, los cascos de acero, mayor lo hace. Salvaje, salvaje, salvaje, echa de la silla, trata de patearme, trata de patearme, me quiere matar. Ya, ya, ya, ya. Yeah. salvaje, mecha de la CIA, trata de patearme, me quiere matar. Ya, ya, ya, ya, salvaje. Bueno, se iba entonces salvaje, anteúltima canción de este especial número 7 de mi discoteca.cc. Y ha llegado el momento de despedirnos en un principio, porque se nos termina este séptimo especial. Quedan apenas 3, el 8, el 9 y el 10. Esta vez los conté bien, para que se cese la preocupación sobre mis cualidades matemáticas. Pero también ha llegado, además del momento de despedirnos, el momento de escuchar la canción que todos vinimos a escuchar, seguramente. Ese tema que hace de los Psychos la banda que son. Tema que está incluido en su segundo simple, en Demolición, así se llama la canción, y Lonely Star. Su gran éxito, su gran hit. Ese que hizo desatar la psicomanía. Y cuando uno lo escucha, evocativamente, puede comprender y está muy lejos de sentirse ajeno a ese fenómeno. Porque hay algo en esa en ese coro tan primitivo, en esa letra tan básica, en esa letra tan, ¿no?, iniciática, que remite a los sentimientos más puros del ser humano, a algo absolutamente desatado, que no es exactamente furia, sino energía. Eso es lo que tal vez hizo de los Psychos una banda tan especial. Esa energía eterna que hace que nosotros 50 años después todavía estemos hablando de estas canciones como algo que nos identifica, como algo que nos hace sentir incluidos, por más que hayamos sido tan distantes de todo eso, que hace que celebremos estos temas, estos 6 simples de vinilo de 45 revoluciones por minuto, que fueron muchas más revoluciones por minuto y han sido muchas más revoluciones por año. Mi nombre es David Irigoyen. Este ha sido el séptimo especial de mi discoteca en el éter de Cíclope Radio. Quedan 3 que les aseguro van a ser maravillosos. Agustín Pompey me acompañó a mi izquierda. Quería dejarles con una reflexión, que es que, por favor, hoy a 7 años de su desaparición, no se olviden nunca de Jorge Julio López. Me parece que hay que mencionarlo, me parece menester. Y ahora sí, despedirlos con la canción que todos hemos venido a escuchar. No voy a decir su nombre, simplemente me voy a despedir. Lo que sí voy a decir es ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya.